Tal vez nos hemos conformado con decir, bueno, pues yo no soy violador. Yo no soy homosexual, yo no soy lesbiana. Entonces estoy bien. Y suponemos que hay cosas que nosotros estamos haciendo bien. Les recuerdo a ustedes que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Y que hemos decidido tomar las cosas de la palabra de Dios, porque es la revelación de Dios al hombre, y hemos decidido hacer cosas en nuestra vida según la palabra de Dios, en nuestro matrimonio. Vamos a ajustar nuestra vida en hogar a la luz de la palabra de Dios. ¿Ok? El hecho de que ustedes y yo tengamos mucho tiempo en el Evangelio no quiere decir que tengamos un hogar excelente. Y tampoco quiere decir que no podamos llegar a tener un buen hogar. Que seamos humanos y pecaminosos no quiere decir que no podamos mejorar nuestra vida matrimonial. Que ya estamos muy amañados no quiere decir que no podamos cambiar. No hay cosa que Dios no pueda cambiar si le rendimos a Él. ¿Ok? En mi matrimonio, en mi hogar, hay cosas que deben mejorar. Y en el suyo también. Entonces, no lo dé por sentado. Si usted se compara con los que tienen muchos problemas y usted no tiene problemas, no quiere decir que usted no tiene necesidades. Y vamos a ir aprendiendo esas cosas. Vamos a abrir la Biblia en Mateo 19, capítulo 19, versículos del 4 al 6. Mateo capítulo 19, versículos del 4 al 6. Y luego vamos a orar y entramos en materia. Ya parece que todos tienen sus hojas. Notemos lo que dijo el Señor Jesucristo cuando vinieron a Él los fariseos tentándole y haciéndole la siguiente pregunta. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y el Señor entabla un diálogo con ellos. Algo que se convierte en una discusión. Y dijo el Señor en versículo 9, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Estoy en el 9, perdóneme, del versículo 4. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Punto y se acabó. Así dice el Señor y vamos a retomar ese concepto. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias, Dios mío, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Gracias, Señor, por la bendición que tenemos de ordenar nuestras vidas. De retomar los conceptos de Dios. De comenzar de nuevo. Gracias porque sabemos que hay perdón en la sangre preciosa de Cristo de tanto pecado que en la ignorancia hemos cometido. Señor, en esta clase y a gente que nos escucha, tal vez en la grabación, hay personas que han enredado mucho su vida porque no conocían el temor de Dios, porque no fueron educados en el conocimiento del Señor. Porque su corazón inclinado al mal, como es de toda la naturaleza, raza humana, le llevó a lo más fácil, a lo que tenían a la mano. Y hubo quienes nacimos en un hogar cristiano y tuvimos el privilegio de ser educados en el conocimiento de la Biblia, pero Señor, llenos de ignorancia en muchas otras cosas también. Te pido que ayudes a cada uno de nosotros a tener una mente abierta para aprender lo que Dios dice. Que nos ayudes a no estar comparándonos con los otros, tratando de justificar nuestro determinado mal proceder. Y también que no nos ayudes a pensar que si ya mi vida está enredada, no hay remedio, no hay nada. Señor, hay tantas cosas que tú nos puedes enseñar. Ayúdanos. Y que estemos seguros, oh Dios, que nos has lavado con la sangre del Señor y podemos enderezar la vida. Tú conoces la condición que guarda cada uno de mis hermanos que me oyen. Y hay hermanos que tienen la dicha de todavía permanecer solteros, solteras, y van a tener una información bíblica en esta mañana. Te pido que me ayudes a usar bien el tiempo, de manera que se pueda enseñar la lección completa. Pido la ayuda, la dirección, la sabiduría, la gracia del Espíritu Santo para que sea Él el que enseñe la clase. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. La clase comienza con unas preguntitas allí que rápidamente les quiero hacer. Perdón, ¿alguien me llamó? ¿Qué significa el hecho de que los hijos deben presentar ofrenda a Dios? Dijimos que los hijos, entre sus deberes o funciones, primero que nada, debían aprender a presentar ofrenda a Dios. Voy a irme rápido con esto. ¿Qué significa? No solamente enseñarles a que traigan dinero a la casa de Dios. Estamos hablando de que ofrenden sus habilidades desde chiquitos, sus aptitudes naturales que Dios les ha dado. Y luego, cuando crecen y se convierten al Señor, le ofrezcan sus dones y su vida y su profesión y su oficio, y le presenten al Señor. Caín y Abel le presentaron al Señor de lo que Dios les había concedido hacer. Uno era pastor y el otro era trabajador del campo. ¿Qué significa el hecho de que los hijos deben presentar ofrenda a Dios? Número dos, otra pregunta fue, ¿cómo puede un adulto casado con hijos alegrar a sus propios padres? Yo tengo mi mamá, ya no obstante que ya incluso soy abuelo, pero ¿puedo alegrar a mi mamá? ¿Cómo puede un adulto alegrar a sus padres? Muchos que están aquí todavía tienen a papá, a mamá o a uno de los dos. ¿Cómo puede? Y hablábamos de varias cosas. Bueno, llamándoles, visitándoles, viendo por ellos, agradeciéndoles, ¿verdad? Expresando verbalmente lo que apreciamos que ellos hicieron por nosotros, y ahora que estamos grandes nos damos cuenta, muchas cosas que podemos alegrar. Otra pregunta que hacíamos o que nos puede recordar la clase pasada: ¿qué hace usted para ayudar a su hijo a conservarse puro? Me hubiera gustado tomar tiempo aquí, pero yo como padre, ¿qué hago? Porque el deber de mis hijos es conservarse puro. Como padre, ¿qué estoy haciendo para que mi hijo se conserve puro? ¿Qué hace? ¿Quién me dice? ¿Qué hace usted? Mano Polo, ¿qué hace usted para que sus hijos se conserven puros? Una cosa. Altar familiar, muy bien. Les enseña la palabra de Dios en el devocional familiar. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa hace usted para que su hijo se conserve puro? ¿No tienen ni idea? ¿Hablar con ellos? Ok, darles ejemplo. Cosas prácticas, hermano Cervantes, ¿qué sería? Verificando que estén leyendo su Biblia y orando diariamente. Muy buen punto. ¿Qué me dicen de la televisión? ¿Qué se hace para que los hijos que se conserven puros a Dios, hermano Mario? Bueno, entonces, ¿qué les parece si decimos privarles de la televisión? Yo siento que vigilar no es suficiente, tampoco controlarla. Muchas veces es prácticamente imposible controlar la televisión, ¿verdad? Pero diré, para ser un poquito más consecuente en este asunto, vigilar todo lo que tiene que ver con la televisión. Y yo recomiendo especialmente a los hijos, a los padres de hijos chiquitos, que les quiten la televisión hasta la adolescencia, la juventud, desde chiquitos, porque eso significa velar por la pureza de ellos. Tantas cosas que se pueden hacer para que se conserven puros. ¿Qué les parece del vestir? ¿No vigilamos cómo se visten nuestros hijos e hijas? ¿Verdad? No, estamos tratando de ayudarles a conservar su pureza. ¿Qué hay detrás de las amistades? ¿No vigilamos con quién se juntan? ¿No? Si la chiquita ya está en edad de la atractivo al sexo opuesto, no vamos a tener cuidado con quién se está relacionando, ¿verdad? No tenemos acaso los padres no solo el derecho, sino la obligación de ver que nuestras hijas no tengan relación con un muchacho que se le nota, perdón, que lo que quiere es otra cosa, ¿verdad? Bueno, muchas cosas que podemos decir. Número cuatro, ¿qué ha hecho usted esta semana para mejorar su posición en el hogar? ¿Qué ha hecho usted esta semana para mejorar su posición en el hogar? ¿Ha hecho algo? No voy a preguntar qué, pero voy a preguntar cuántos han hecho algo, como esposos, como esposas o como hijos. ¿Cuántos de ustedes han hecho algo para mejorar su posición en el hogar? Levante la mano. ¿A quién ha hecho algo? Yo ya hice algo. No le voy a preguntar qué, allá en el balcón. Ok. ¿Y los demás no han encontrado qué? ¿No se les ha ocurrido? ¿O tienen un hogar perfecto? Le digo algo, hermano. Si usted está aprendiendo, póngalo por obra. No se vale que no viene y oye ya. No, tiene que ponerlo por obra. Tiene que buscar. ¿Qué puedo hacer yo para ayudarle a mi esposa a desarrollar su función? ¿Y qué puedo yo hacer para ayudar a mi esposo, dirá ella, para desarrollar su función? ¿Qué puedo yo hacer para mejorar mi función en el hogar? Como hijo, como esposo. Bueno, vamos ahora a aprender un poquito de la lección de hoy. Vamos a tratar de aprender el concepto bíblico para el matrimonio en sí. El concepto bíblico para el matrimonio en sí. Ayudar a entender la idea de Dios al instituir la vida en matrimonio. Y yo le decía, nosotros venimos muy mal entrenados respecto de lo que es el matrimonio. Nos juntamos como dos seres que se atraen y a ver qué sale. Ojalá me vaya bien. Tenemos ideas como, por ejemplo, yo la amo, yo lo amo y me voy a casar con él. Y se llega a creer que el amor es la base del matrimonio, y fíjese que no es así. El amor es un elemento que va a ayudar, y ese Dios lo da. Pero el matrimonio es mucho más que un sentimiento, como es el amor. Dicen, yo la amo y con la fuerza del amor voy a superar todas las diferencias. Y luego se les acaba el amor, o se les empolva el amor, se les llena de hollín el amor, y dicen, ya no la amo, la dejo. Ya no lo amo, lo dejo. No tiene caso, porque no nos amamos. Y eso se deshace porque creyeron que la base del amor, del matrimonio, era el amor. Ese fue el concepto de Dios. Fue esa la idea de Dios, cuando dijo, voy a crear a un hombre y a una mujer y van a crear en familia y le voy a dar un amor ciego, así que ni se vean los defectos. Y sí es cierto que el amor supera todas las cosas, muchas cosas, pero el amor no es la base del matrimonio. El amor no es la base del matrimonio. Vamos a ver un poquito más acerca de eso. También se cree que el hombre debe pegarle a la mujer. Un hermano se convirtió a Cristo y me platicaba él que él le pegaba a su esposa todo el tiempo. Dice, y ahora dice que no le pego, lo busca, le busca y dice, oye, dice que él le dijo, oye, te hacen falta los palos, ¿verdad? Y ella le dijo, ay, es que los extraño. Créalo, hermano, créalo. Y hay mujeres que cuando alguien interviene que el marido le está pegando, él dice, déjalo, es mi marido, él me puede pegar. ¿No hay mujeres así? Tontas, pobrecitas, ¿verdad? Entonces muchos creen que así se domina, que la mujer hay que tratarla como un animal. Y en la intimidad ni se diga. Muchos conceptos equivocados, muchas ideas erradas. ¿Qué es lo que Dios tenía en la mente? Vamos a tratar de descubrirlo en esta mañana. ¿Por qué el matrimonio es algo tan especial? El versículo va a ser Hebreos 13:4, honrosos sean todos el matrimonio, pero eso lo vamos a memorizar para el próximo domingo. Introducimos diciendo así, el matrimonio es un plan de Dios, un plan divino, y por lo tanto podemos decir que es un deseo de Dios. Fíjese bien, Si es un plan, luego entonces es un deseo de Dios. Es lo que Él quiso. Y es lo que Él quiere que se haga. El matrimonio es un plan divino y por lo tanto podemos decir que es un deseo de Dios. Él quiere, Él desea que vivamos en familia, que tengamos un hogar. Veamos qué es lo que Dios dice, lo que Dios tiene que decir, lo que Dios tiene en mente cuando nos habla de matrimonio. Es posible que hayamos perdido el concepto bíblico y es necesario retomarlo. Si lo hacemos, las cosas van a ir bien. Cinco cosas, hermanos. Primero, el matrimonio es un pacto. Llenen el espacio ahí. El matrimonio es un pacto. Si yo tengo simpatía por aquella mujer y soy correspondido y entonces comienzo a tratarla y me comienzo a enamorar de ella y ella dice que también está enamorada de mí y nos sentimos lo suficientemente, ¿cómo puede decir?, adaptables. Me gustaría que ella fuera la madre de mis hijos. Me gustaría que ella fuera la que atiende mi hogar, que siempre he soñado tener. Y ella dice, me gustaría ser el hombre al cual yo me voy a someter, del cual voy a depender económicamente, moralmente, espiritualmente. Creo yo que él es el hombre que va a respetarme, que va a hacerme fiel, dice ella. Y él dice, me parece que es una mujer que teme a Dios, es una mujer que me va a respetar, que me va a honrar. Entonces vamos a hacer un pacto. La Biblia dice que el matrimonio es un pacto. ¿Qué se entiende por pacto? Un tratado. Algo más que un simple contrato. Es un pacto que incluso lleva de por medio sangre. No estoy hablando de cortarse las venas. Estoy hablando de intimidad. Es un pacto. Cuando una mujer cae en manos de una aventura, escuche bien, ya no tiene con qué sellar ese pacto. ¿Sí me estoy dando a entender? Por eso es que las cosas se hacen tan al vapor. Ella ya no tiene nada que ofrecer y tampoco tiene nada que perder. Entonces se arrojan a los brazos en la ignorancia, luego sale embarazada y él dice, pues ya, ni modo, pues vámonos, si los padres los obligan. O él dice, no me hago responsable, ha de ser de otro, y un desastre. Porque se ha perdido el concepto de que el matrimonio es un pacto. Primero que nada, es un pacto con la persona misma. Por favor, léanme los versículos, hermano Jorge, y los demás que están allí. Job, capítulo 30, me parece que no es Primera de Corintios. Primera de Corintios 7, 27, y luego Job, creo que es 31:1, Alberto. Primera de Corintios 7, 27, ¿qué dice? Estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Muy bien, la palabra que se usa allí, ligar, tiene que ver con pactado. Estás ligado, estás amarrado con una mujer, no procures soltarte. No voy a explicar perdón, todo el contexto del versículo. Solamente quiero que veamos allí que el hombre está ligado. Él está ligado. Él dice, yo estoy en un trato con determinada persona. ¿Y qué dice Job 31? Hay un error allí en sus hojas, no sé cómo está en la hoja allí, pero es 31:1. ¿Sí? Dice, hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Hice pacto con mis ojos. La primera persona que entra en este pacto es el propio individuo. Es él el que dice, yo ligo mi alma. Y ella dice, yo me comprometo a ser fiel con este hombre y con nadie más. El ministro se presenta y dice, prometes conservarte fiel a él hasta que la muerte los separe. Y él dice, y ella dice, sí, lo prometo. Él también ya dijo, sí, lo prometo. Es un pacto consigo mismo. Si yo traiciono ese pacto, yo me estoy traicionando a mí mismo. ¿Ok? Número dos, hermanos, el matrimonio es un pacto con la persona elegida. Yo le digo a ella y ella me dice lo mismo con poquitas palabras más, poquitas palabras menos. Dice, voy a ser fiel a ti, te voy a sostener a ti. Aquí está el anillo y el ministro dice que este anillo sea el símbolo puro de vuestro amor. Y luego entré a las arras, en la costumbre mexicana, ¿verdad? Estas arras dan testimonio de mis promesas y te hago partícipe de todos mis bienes, ¿verdad? Él está diciendo a ella, yo soy para ti, y ella dice, yo también soy para ti. ¿Qué dice Malaquías, capítulo 2, versículos 14 al 16? Más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado ante ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos, guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales. Estos versículos debiéramos de tenerlos, hermanos, ahí subrayados en nuestras Biblias. Dice el Señor que habiendo él abundancia, en él abundancia de espíritu, él escogió un solo trato con una sola mujer. Él dijo que sería solamente una sola vez. Y dice que sería la compañera de tu pacto, la mujer de tu pacto. El matrimonio es un pacto. No me diga que los matrimonios que hemos sido fieles más de 20 años o 30 años o más, alguno de ellos, no ha sido sin diferencias. Hemos tenido diferencias, ¿o no? Hermano Jorge, ¿cuántos años lleva de casado? 30 y pico. ¿Y su mujer es perfecta? ¿No? ¿Y usted es perfecto? ¿No? De vez en cuando tienen, ¿verdad? Desacuerdos. ¿Sí? Ya lo dejó sin pelo. ¿Pero por qué no se han separado? Porque es un pacto. Es un pacto. Un trato. Sea lo que fuere, venga lo que venga, cambie lo que cambie, este pacto no se puede romper. Ahorita lo vamos a ver también allí, porque es un pacto indisoluble. Entonces, primero es un pacto conmigo mismo. Segundo, es un pacto con la persona que elegí. ¿Ok? Es un trato que hago con ella. El ministro dice, habéis venido ante mí, ministro de Jesucristo, para ser unidos por el santo estado del matrimonio. Y comienza ahí a decirlo, delante de la congregación como testigo, prometes, así como lo hiciste delante de las autoridades civiles, tomar a esta mujer por tu legítima esposa para vivir con ella conforme a lo ordenado por Dios en el santo estado del matrimonio, prometes amarla, cuidarla, respetarla, etcétera, etcétera. Y él dice, sí, prometo. Es un pacto. No dice, a ver si se puede. No, dice. No dice, si ella se deja. No dice eso. Dice, sí, en enfermedad o en salud, en pobreza, en tristeza, en todo lo que la vida da y en todo lo que la vida quita. Es un pacto. También, hermanos, es un pacto. Es un pacto. Con Dios. Hebreos 13:4 y Mateo 19:9. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancía, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Quién los va a juzgar? ¿Por qué Dios? ¿Dios qué tiene que ver en todo esto? Él es el que instituyó, es el que él diseñó, el que lo creó hombre, la creó mujer. Y cuando se unen, dice el Señor, yo me honro. Pero si lo rompes, yo te juzgo. Entonces es un pacto con Dios. ¿Qué dice Mateo 19:9? ¿Quién lo tiene? Okay. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Ahí está, punto. Ahí se acabó. No hay averiguación, no hay. Ya veremos la salvedad en su oportunidad. No voy a usar tiempo en esa salvedad salvo por causa de fornicación. Hay mucho que explicar en eso. Pero ahí dice, si tú te casas con una mujer que ya tuvo un rompimiento con otro matrimonio, tú adulteras. Y ella también comete adulterio. No, pero es que tú no sabes. Dice el Señor, es adulterio. Ah, Dios perdona adulterio, amén. Sí, Dios perdona el adulterio. La Biblia dice que el adulterio es un pecado que puede ser perdonado, pero también dice que el que comete adulterio es falto de entendimiento y su afrenta nunca será borrada. Ya vas a tener ese estigma toda tu vida, vas a cargar con consecuencias toda la vida, toda la vida. Bueno, pero el matrimonio es un pacto con Dios. Cuando nos presentamos delante de las autoridades civiles, usted dirá, no, yo no me casé por la iglesia, pastor. O me casé por la iglesia católica, o me casé por la iglesia allá con los judíos en una sinagoga. Si usted se casó por el civil, usted ya hizo un pacto con Dios. Porque dice la Biblia en Romanos 13 que sométase toda persona a las autoridades civiles, a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Esto cambia un poquito en relación a los países. En Estados Unidos, por ejemplo, el ministro tiene autoridad del Estado que corresponda. Un pastor en California dice, por la autoridad que el Estado de California me concede, y como ministro de Jesucristo, yo te declaro marido y mujer. Eso no lo puedo decir yo aquí en México, porque no tengo autoridad civil. Lo que yo tengo que hacer es asegurarme que primero fueron al oficial del registro civil como autoridad de esta patria a la cual Dios me encargó que me sometiera. No piense usted que no, porque no se casó en la iglesia, en esta iglesia, en cualquier otra iglesia, ya no tiene un pacto. Cuando usted le puso ahí la firma y le dieron esa acta de matrimonio, usted ya hizo un pacto. Es un pacto con Dios. ¿Ok? Tenemos entonces que el matrimonio es un pacto consigo mismo, es un pacto con la persona elegida, es un pacto con Dios, y también creo, hermanos, que es un pacto con la iglesia. En el caso de que los hermanos se casan por la iglesia y también en el caso en el que no se casan por la iglesia. Yo no quiero de ninguna manera, hermanos, hacer sentir mal a nadie. Yo sé que en la iglesia, aquí mismo y hoy mismo me oyen, hermanos que han tenido más de un matrimonio. ¿Ok? Usted no es el único, ni usted no es la única, hay muchos. Y que usted no lo sepa, no quiere decir, hay casos a lo mejor que ni yo ni sé, ¿ok? No pretendo excavar en la vida pasada. Yo creo que Dios ha perdonado, yo creo que Dios es bueno y restituye y sana heridas y levanta. Pero cuando usted viene a la iglesia y presenta a la compañera que trae consigo como su esposa, entonces todos asumimos que esa es su esposa. Desde entonces nosotros la vamos a conocer como la hermana fulana de tal, con el apellido de ella, de él. Hay hermanas que dicen, yo me llamo fulana de tal y da el apellido de ella y mi esposo es el fulano de tal. A veces por costumbre y a veces porque no están casados, cosa que uno no se mete en la mayoría de los casos. Pero si usted no se casó por la iglesia, de todo modo se le conoce como el esposo o la esposa mutuamente. Un hermano venía aquí con su esposa, se convirtió a Cristo y luego se convirtió a ella, por lo menos entre comillas. Y venían, se sentaban juntos. Y un domingo vino con otra mujer. Y la esposa se sentó atrás y él sentó enfrente con esa otra mujer. Y tranquilamente. Cuando di la bienvenida, él se paró y dijo, quiero presentarles a mi primer mujer. Entonces, imagínese, yo tuve que ir y decirle, hermano, usted no puede hacer eso. No nos importa su vida, ni a la iglesia tampoco le importa su vida, pero su esposa, con la que usted vive ahora, con la que usted se convirtió a Cristo, es la hermana que estaba ahí atrás. Si usted quiere traer a su primer mujer, mejor tiene que irse a otra parte, pero aquí no puede traer a dos mujeres como si fueran las de usted. Bueno, el hermano decidió irse a otra parte. Porque en alguna manera, el matrimonio es un pacto con la iglesia. Y cuando nos casamos por la iglesia, delante de la congregación, pues mayor razón. Miren lo que dice 1 Corintios 10, 31 y 32. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. ¿Qué le parece? No seáis tropiezos ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Cuando un hermano, o una hermana cambia de estatus matrimonial, va a ser tropiezo. Si hay una pareja, viene a mi mente ahorita, que pues tuvieron muchos problemas y se separaron. Desgraciadamente, yo le dije a ella, si tú no cuidas a tu marido, lo vas a perder. Ah, pastor, ¿quién se va a fijar mi marido? Porque estaba muy feo el pobre. Pero una bellísima persona él. Pero ella siguió, ¿verdad?, desatendiéndolo y muchas cosas. Entonces se separaron. Él se fue y primero él encontró otra mujer y después ella encontró otro marido. Y dice, pastor, ¿qué cree? Dios me dio una segunda oportunidad, ¿puedo venir a la iglesia? Y digo, no. Tiene que buscar otra iglesia donde nadie le conozca. Porque en esta iglesia la conocimos con un marido y para nosotros ese seguirá siendo su marido, según la Biblia, hasta que la muerte lo separe. Si usted ha cometido adulterio, vaya a congregarse en otra iglesia donde nadie lo conozca. Y hay hermanos que están aquí que nosotros los conocemos con un matrimonio, ¿verdad? Y no son un tropiezo a nosotros. Yo no puedo decir, ¿eres divorciado? Vete. ¿Eres recasado? Vete, no puedes estar aquí. No puedo hacer eso. Pero cuando a la iglesia se le hace tropezar, ¿sí me explico? Porque el matrimonio es un pacto con la iglesia. Y quiero que sepan, los muchachos solteros, cuando ustedes invitan a la iglesia para que vengan a su boda, ustedes se están comprometiendo con la iglesia. Y la iglesia debe ser un testimonio y un ejemplo y orar y un apoyo y somos testigos y todo eso. Y es un pacto con la iglesia. Yo creo que es un pacto que hacemos con la iglesia del Señor. Estoy hablando como cristianos, ¿no? En el mundo inconverso, pues es un pacto con el guateque, ¿no? Ahí nomás van a ver qué tantos meses de embarazo tiene la novia de blanco, ¿no? Aquí no, en las cosas de Dios, las cosas son como Dios dice, no como la sociedad o la religión diga. ¿Sí me explico? Ahora, voy al siguiente punto. También es un pacto con la sociedad. Es un pacto con la sociedad. ¿Qué dice Mateo 5, 14 al 16? A ver, préndelo ahí. Ok, adelante entonces, ya está. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando nosotros nos presentamos como un matrimonio, en el vecindario donde estamos, en el círculo donde nos movemos, estamos dándole un testimonio a la gente que somos esposo y esposa, ¿verdad? Dice la Escritura que somos nosotros la luz del mundo y que como una luz no se puede poner debajo de una vasija para esconderse, sino sobre lo alto, así nosotros debemos poner nuestra vida como un testimonio delante de todos los demás. De manera que si yo estoy peleándome con mi esposa, gritándole a mi esposa, o ella me está gritando a mí, delante de todos los demás, yo estoy rompiendo un pacto de matrimonio cristiano que hice con Dios delante de la sociedad. Usted no puede decir, bueno, soy cristiano y lo ven venir a la iglesia con sus hijos y, ¿no?, y de repente ya viene a la iglesia con sus hijos y con otra mujer. Y los vecindarios dicen, oye, ese hermanito será mormón porque tiene muchas. ¿Saben ustedes que los mormones permiten hasta 7 mujeres? Ahora en Estados Unidos han cambiado porque ya la ley se los prohibió, pero su doctrina permite 7 mujeres. Y dicen que si cuando se casen van a tener 7 mujeres en el cielo. ¿Qué les parece? Están pesados. Cuidado con la doctrina de los mormones. Digo, por si alguno ahí se anda enredando con los mormones, tenga mucho cuidado. Esa es una secta, no tiene nada de cristianismo, está llena de ocultismo, de errores y de falsedades y de cosas incluso sucias. El cristianismo es en base a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos enseña que el matrimonio es un pacto con uno mismo, un pacto con la persona que elegimos, un pacto con Dios, un pacto con la iglesia y un pacto con la sociedad. Y ahorita vamos a ver un punto más también que podíamos haberle puesto en este punto, pero lo vamos a tratar en un apartado diferente. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta o comentario? ¿No? Ok. O son muy buenos alumnos o soy muy buen maestro. O les da mucha vergüenza. Ah, ok. El matrimonio, número 2, es una figura. Dios instituyó un matrimonio y lo levantó, el matrimonio, y lo levantó como una figura. ¿Qué se entiende como figura? Por la palabra figura entendamos un modelo, una comparación, un modelo que sirve de comparación. Repetidísimas veces vamos a ver a Dios haciendo una figura del matrimonio para representar la relación que Él tiene con su iglesia. En Efesios capítulo 5, versículos del 23 al 32, si lo lees, hermano Jorge, por favor, hasta donde yo te diga. 5:23 de Efesios. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos, a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este ministerio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Notan ustedes cómo está haciendo un constante comparativo? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Verdad? Y Él se la presentó a sí misma, dice, y la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Es una constante repetición. Pero, hermanos, ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver que el matrimonio sea una figura? Porque es muy importante. Porque eso nos indica que el matrimonio es santo. Santo. Con toda la extensión de la palabra. Sagrado. El matrimonio es una figura entre Cristo, de la relación entre Cristo y la iglesia. No es un juego. No es un intento. Debe figurar en toda la expresión. Por eso dice el Señor, así como yo amé la iglesia, yo quiero que tú ames a tu esposa, le dice al marido. Y así como tú ves que yo sustento a la iglesia, tú tienes que sustentar a tu esposa, dice el Señor al marido. El matrimonio, hermanos, es profundamente sagrado. Honroso sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. La palabra lecho ahí se refiere al dormitorio. Y dice que el Señor le honra a todo eso, pero luego añade, a los adúlteros y fornicarios yo los voy a juzgar, dice en Hebreos 13:4. El matrimonio es santo. Santo. No hay absolutamente nada de impuro ni nada de sucio en un matrimonio que se ha llevado a cabo como el Señor lo estableció. Amén. Que Él se casa con ella y luego se van a la luna de miel y solititos, no hay nada de qué avergonzarse. Y luego viene y ya viene embarazada. Y no hay nada de qué avergonzarse, porque se embarazó dentro del matrimonio. Amén. Y al rato se le ve la pancita, no hay nada de qué avergonzarse. ¿Ok? y ya nació el bebé y a los 3 meses, sácale, está embarazada otra vez. No hay nada de qué avergonzarse. Amén. Es santo. Y que él la abrace y que ella le diga, te amo. No hay nada de sucio en eso. Es santo. Y hay actividades que se limitan a la intimidad debido a la naturaleza misma. Por ahora no van a andarse dando unos besos franceses aquí delante de toda la gente, ¿verdad? Pero si me explico, el matrimonio es santo. Y todo lo que se relaciona con el matrimonio es santo. Es santo. El mundo es el que ha convertido lo santo en profano. El sexo es una porquería en el mundo. Pero en las cosas de Dios es santo. Dios lo diseñó así. Y Él hizo todas las cosas, se acomodó todas las cosas para que fuese santo. Entonces el matrimonio es una figura. Usted no puede decir, pues me voy a casar con ella y pues a ver. No. Si te vas a casar, va a ser para toda la vida, hasta que la muerte los separe. Porque el matrimonio es santo. Es santo. Entonces el matrimonio, entonces dijimos que es un pacto y el matrimonio también es una figura. Vamos a la letra B, por favor. Entonces dice la lección, esta figura nos hace conscientes de lo santo que es el matrimonio. Ahora quiero que lleguemos al tercer punto, nos faltan 15 minutos de clase. El matrimonio es una concertación. Agárrese de aquí, ahí le voy, como dijo aquel muchacho, ¿no? Que se le cayó encima a la viejita. Ay, hermana, perdóneme, ¿no? Si yo tengo la culpa, ¿desde cuándo que está diciendo ahí le voy y no me quité? El matrimonio es una concertación. Es algo muy parecido a un pacto, pero lo que quiero ver, hermanos, aquí es que es una concertación con la familia. Con la familia de los dos. Cuando usted entrega a su hija en matrimonio, usted está emparentando con la familia de ella, aunque no le guste. Y cuando le entregan a su hijo de usted, a aquella muchacha, aquella familia debe saber que está emparentando conmigo. Estamos emparentando con la familia, aunque no nos guste. ¿De acuerdo? Es por esa razón, ponme la siguiente nota, por favor, Jonathan, que aunque el joven o la señorita no tenga un compromiso directo, es innegable que obtiene parentesco y relación con la familia del cónyuge. Es por esa realidad que Dios advierte fuertemente que no debemos casarnos con inconversos, por ejemplo. Ahorita vamos a ver los versículos, estén listos con ellos. Pero cuando usted se casa, emparenta. Amén. La familia de César, mi yerno, y mi familia somos parientes. La hermana Marta es mi consuegra. Ni modo, hermana Marta. Le tocó ser pariente del pastor y la esposa del pastor. Nos emparentamos. Y fíjese muy bien, los hijos van a recibir influencia y herencia genética de los parientes. ¿Sí o no? Se van a parecer. Y hasta el genio van a sacar de ellos. Las cosas buenas y las cosas malas le van a salir. Hay sangre de las dos familias allí. ¿Por qué estoy diciendo todo eso? ¿Para reírme, divertirme? No, hermano. Es para que ustedes sepan, y los jóvenes que no se han casado sepan, que cuando el papá o la mamá se oponen, tienen razón. Cuando ellos argumentan y dicen, no me gusta la familia con la que me voy a meter, y ella le dice, pues tú no te vas a casar con ellos. Sí, fíjate que sí. Sí, sí voy a agarrar parentesco. ¿Cómo que no? Pues tú no vas a vivir. No, no voy a vivir con ellos, pero vamos a ser parientes. Y mis nietos van a tener el apellido de ellos y el apellido mío. ¿Verdad? Entonces es donde muchos se afilan las uñas y se agarran de la greña entre familias. La verdad, hermanos, es que cuando uno se casa, debe entender que va a ser una concertación con la familia de ambos. Amén. Y es mejor llevar la fiesta en paz. Dios decía que las familias deberían casarse únicamente con la descendencia de Israel. No se deberían de casar con familias de otros pueblos, porque vas a emparentar con ellos, decía el Señor. No se contaminen las costumbres y la ley que yo les he impuesto con las leyes y costumbres de las otras naciones, es lo que el Señor decía. Ahora, quizá usted dirá, bueno, pastor, entonces usted lo que está enseñando es que los muchachos y las muchachas de esta iglesia se casen con puros muchachos de esta iglesia. ¡Qué bueno fuera! Pero sí, yo no digo eso, pero sí, con cristianos. Porque el cristianismo está representando la familia de Dios, el pueblo de Dios. Y vamos a ver los versículos para ir al grano. Segunda de Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? No os unáis en yugo desigual. ¿Qué es un yugo desigual? Si ustedes conocen la ley, espero no ofender con esto, por favor nadie se ofenda, pero el yugo desigual se refería a cuando araban con un buey y un asno. ¿Cómo puede un asno competir con un buey? No se puede, el buey es mucho más fuerte, más grande, ¿no? Entonces la ley decía, no ararás con asno y buey juntamente, porque si va el chueco. Bueno, cuando dice yugo desigual está refiriéndose a personas distintas, porque luego entonces explica qué comunión hay con la luz y las tinieblas. Y qué concordia Cristo con Satanás, así dice la Escritura, ¿verdad? Qué compañerismo la justicia con la injusticia, eso es los que son salvos con los que no son salvos. Y vamos a ver Deuteronomio 7 del 1 al 4, por favor. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jerjeseo, al Amorreo, al Canoneo, al Fereseo, al Heveo y al Jebuseo, siete naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. No emparentarás con ellas. ¿De qué está hablando? De las naciones, de los amorreos, jebuseos, jerjeseos, heveos, eteos, y esas naciones paganas. Dice el Señor, no le vas a dar tus hijos a sus hijas, ni tomarás de sus hijas para tus hijos, no emparentarás con ellas, dice, porque van a desviar a tu hijo de en pos de mí. Josué 23, 12 y 13, por favor, Jorge. Porque si os apartáis y os uniereis a los que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándolos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Bueno. Vemos allí, y hay muchos otros pasajes que sustentan lo que venimos diciendo. Cuando uno se casa con una persona, emparenta con ella. ¿Ok? Entonces, hay que asimilar eso, hay que tomarlo en cuenta eso, hay que saberlo, ¿verdad? Se van a unir estas dos. Dios quiere una descendencia para él, dice ahí en Malaquías 2, ¿no? Y uno debe asumir las consecuencias de que va a emparentar con la familia con que se van a casar nuestros hijos. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Vamos a la que sigue. Número 4, el matrimonio es una unidad. Es una unidad. Por lo tanto, es indisoluble. ¿Qué quiere decir indisoluble? que no se puede disolver. ¿Qué quiere decir que no se puede disolver? Que no se puede deshacer. Ok. Pero, ya tengo el acta de divorcio. ¿Qué pasa con una pareja que se divorcia? Y van con el abogado hace todo, y luego van al juez, y después de alegatos, el juez dice, están divorciados. Ella retoma el apellido de sus padres, él no la puede llamar más mi esposa, se reparten los hijos, se reparten los bienes, y ya están divorciados. ¿Qué pasó? ¿Se disolvió? ¿Sí o no? Delante de Dios, no. El hecho de que exista un acta de divorcio no quiere decir que se disolvió. Dice, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. ¿Ok? O sea, que haya un acta y que hayan conseguido permiso hasta del Papa, no pueden. No pueden. El Papa no puede disolver lo que Dios unió. No, el matrimonio es indisoluble. Mateo 19:6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Y les voy a leer lo que dice Romanos 7:2. Porque la mujer está casada por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otra varón, será llamada, ¿qué? Adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. ¿Hay una forma en la que se puede deshacer del marido, hermana? ¿Copela o cuello? Será llamada asesina. No, pero cuando el viejo se muere, y usted ya se puede casar otra vez. ¿Mana Linares, qué espera? ¿Ok? Ya es viuda. Ok, y si él se queda viudo, él puede casarse. ¿Y sabe que la Biblia dice que también eso está condicionado? Con tal que sea en el Señor, dice. Puede casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. ¿Qué está diciendo eso? Con un creyente, que tiene que ser un creyente, como el Señor lo estableció. Bueno, entonces el matrimonio es indisoluble. Ok, bueno, ya están divorciados, ya se juntó con otra. ¿Sabe qué remedio hay? Pídale a Dios que le perdone el adulterio, que le dé su gracia, que le extienda su favor, y Dios perdona. Pero eso no quiere decir que no va a cargar con las consecuencias. El que comete adulterio es falto de entendimiento y su afrenta nunca será borrada. Ya vamos a tomar en su oportunidad una clase apartada acerca de esto. No para agredir a los que ya pasaron por esta tragedia, sino para advertir a los que pudiéramos pasar por eso. El hecho de que algunos hermanos ya hayan tenido ese fracaso no me da a mí limitantes para seguir enseñando que no se haga. A ver, ¿qué? Ninguno se vaya a decir, pastor me la está tirando. No, no. Yo lo que quiero nada más que otros eviten lo que muchos de ustedes ya tristemente pasaron. ¿Ok? El Señor los ha perdonado y yo no tengo juicio contra nadie. Si ninguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Ok? Ahora, por lo tanto, también si el matrimonio es una unidad, es decir, Dios los declara uno, dijo ya no son más dos, sino una sola carne. Es increíble, hermano, esto de la unidad es increíble. Porque uno se llega a conocer tan bien. Yunuen cree que ya conoce a Irán, Irán cree que ya conoce a Yunuen, pero se van a llegar a conocer todavía más. Se adivina uno hasta lo que están pensando. Y voy a decirle algo que le va a causar risa, pero yo he visto matrimonios viejos que hasta se parecen. Parecen hermanitos. No sé, no estoy diciendo que es apoyo bíblico, pero se llega a ver tanta relación, tanta estrecha unidad, que se llegan a parecer, parecen hermanos. Es que el matrimonio es algo bien santo, bien, bien sublime. Uno se llega a conocer, caray, nombre, como la palma de su mano, dice el dicho. Pero también, hermanos, el matrimonio es una unidad y por lo tanto debe ser monógamo, ¿está bien dicho? Con una sola persona. Éxodo 20, 14, Mateo 19, 9 y 1 Timoteo 3, 2, no voy a leerlo ya porque ya voy a terminar, nos enseña que el diseño de Dios fue que el matrimonio fuese con una sola persona y nada más. La bigamia está totalmente condenada por Dios. Hoy usted dirá, pero David tuvo muchas mujeres, Salomón tuvo muchas mujeres, Abraham tuvo muchas mujeres. Sí, pero eso no fue el diseño de Dios. Eso nunca fue agradable a los ojos de Dios. Cuando Dios creó al hombre, creó a una mujer. No le dio 2, 3, 4, 5, 6, 7. Una sola. Estamos hablando del plan de Dios. El diseño original, lo que Dios tenía en la mente. La mente de Dios era un solo marido y una sola mujer hasta que la muerte les separe. Déjeme darle un consejo, hermana. Si usted está teniendo problemas con su matrimonio, luche por ese matrimonio. Luche por él. No se quede con los brazos cruzados. No digo que vaya y desgreñe a la otra vieja y la jale a la calle. Ni tampoco digo que agarre los muebles y se lo aviente por la ventana al marido. Estoy diciendo que haga todo lo posible. Si usted tiene problemas con su matrimonio, le aseguro que no solamente es la otra parte la que tiene la culpa, usted también la tiene. Para que haya un conflicto, tiene que haber dos. Siempre habrá en la misericordia de Dios alguna fuente de ayuda para sacarlo adelante. ¿Ok? No se vale estar diciendo ya tú y yo y jalamos y los muchachos que se aguanten y que él escoja si se va contigo o se va conmigo. No, eso no es bíblico, no es cristiano, no es justo, no es honesto. La bigamia, el adulterio, la homosexualidad son pecado. Proverbios 6:32, Gálatas 5:19, 1 los Corintios 6:9-10 están diciendo claramente con la palabra de Dios que todo ese tipo de cosas son pecaminosas. La bigamia, ¿sabes lo que es la bigamia? Tener dos mujeres, poligamia, tener muchas mujeres, o la mujer, muchos hombres. Eso es poligamia o bigamia. Y el plan de Dios fue la monogamia, es decir, solamente una sola pareja toda la vida. El adulterio, pues ya sabemos, y la homosexualidad, el lesbianismo y todo ese tipo de perversiones, según la palabra de Dios, es pecado. Y termino con el quinto, el matrimonio es una necesidad. Lo vamos a repasar el próximo domingo en el aspecto físico, en el aspecto moral y en el aspecto espiritual. Vamos a parar allí, es hora de terminar, hermanos, y no dejen de guardar sus hojas. Les decía a los hermanos al comenzar, para los que llegaron tarde, aquí está la carpeta, yo hubiera querido regalársela, pero son tantos que sale muy caro, muy oneroso para, si hubiera, con gusto, pero esta carpeta le va a costar a usted 25 pesos. Y al terminar el servicio, los ujieres tienen, no ahorita, por favor, ujieres, no vendan ninguno. Hasta que termine el servicio, usted va y 25 pesos y se le va a entregar esto y esto usted la mete allí. Estas son las lecciones de escuela dominical y usted las va a ir acumulando de manera que no se le arrugue, no se le pierde, no se le echen a perder. ¿Ok? Vamos a terminar, hermanos, con una palabra de oración. Gracias, Dios mío, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Gracias, Señor, porque podemos contemplar el diseño de Dios, el origen de las cosas y volver a retomarlo. Hay hermanos que ya han fallado en algo, otros hemos fallado en otras cosas, pero gracias porque siempre hay una nueva oportunidad y porque tú restituyes. Y Señor, te pido que aquellos que pudieran estar a punto de caer en estas cosas se detengan y puedan reflexionar qué es lo que van a hacer. Que no se vayan en ignorancia. Ten misericordia de jóvenes y señoritas, cristianos, Señor, para que sepan hacer las cosas como Dios manda, porque sólo así les irá bien. Gracias por la palabra de Dios, ayúdanos a seguir aprendiendo más y más, y tráenos a nosotros y muchísimos más el próximo domingo para seguir aprendiendo. Aplica tu palabra a nuestros corazones según la necesidad, por pedírtelo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.